Guridi dobla Barragán, más, acorta la pilota, encara que la pilota espera Negredo, mide del área, cao Negredo, ha de ser penal. Penal. Se ha dormido el defensa, hasta el Messias Negredo y acaba de provocar el penal. Penal en el minuto 24 de la primera parte a favor del Valencia. En una pilota que recuperaba Fegulí, la enviaba para Negredo. Se adormía el defensa. Madre mía. El defensa que ha pecado, se ha dormido. No el veo. Contacta en Parejo, pero a mí la pelota no te discusió, la jugada no te discusió y ya habrá penal para el Valencia. En el 24 para el 25, oportunidad para el Valencia para abrir el marcador. Porque el yo no estaba siguiendo folgado. Se me entra la acción. Juan Rodríguez trata de controlar la pilota en el pit, anticipa Negredo per darrere y solta la cama porque pensaba que no ya habría ningú y que ahora va a contactar a la pilota, le pega una patada a Negredo, el tomba, evidentemente no tenía intención, pero es penal. Saca la bala van, el ato, penal, bat, es penal. Negredo es un fenómeno. ¿Cómo lo ha sacado de donde no había nada, eh? Claro. A tres Petrol y Álvaro Negredo, pues, que será guiarse el penal, folgado. Va Negredo, necesita marcar. Negredo contra Jona en el 25 de la primera. Va Álvaro Negredo para frenos en el marcador de la carrera de Negredo. ¡Gol! Del Valencia. Álvaro Tiburón Negredo. Gol del Valencia patrocinat per Ferto, concessionari oficial Peugeot en Torrent i Silla. En el 26, se la llevó el tiburón y provoca el penal que transforma a Matei. Jona a un costado, la pilota al altre, espera que la pilota creue la línea y miraculosamente es facha la llum en el momento en que hice el sol en Mestalla. Marca Negredo en el Valencia. Fa el tercer cambio, Nuno Espíritu Santo. Marca el Valencia. Marca Negredo. 25 de la segunda. 70 de partido. Valencia, Negredo de penal. 1, Getafe 0.